Da poetisa argentina Alfonsina Storni, tu me quieres blanca. Tu me quieres blanca. Me quieres de nácar. Me quieres de espumas. Que sei azucena sobre todas casta de perfume tenue y corolla cerrada. Ni un rayo de luna filtrada me haya. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nidia, tú me quieres blanca, tú me quieres casta. Tú, que hubiste todas las copas a manos de frutos y mieles, los labios morados. Tú, que en el banquete cubierto de pampa nos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú, que en los jardines negros del engaño vestido de rojo curriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes nibia, Dios te lo perdone. Me pretendes casta. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, duerme en las cabañas, toca con las manos la tierra morada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme nibia, preténdeme blanca, preténdeme casta.